Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos amigos, queridas amigas, otra vez acá en esta zona de hilar reflexiones y pensamientos. Cambió el gobierno. Y lo que era previsible, que un gobierno del Frente Amplio, amarrado por compromisos, no iba a cambiar mucho, quizá en algunos planos puede darse el lujo de cambiar un poquito, porque fue tan desastre lo que retrocedió esta administración derrotada, que quizá durante un tiempito en educación, por ejemplo, con mínimos cambios hacia la dignidad, pueda hacer algo positivo, ojalá. Pero estaba amarrado por compromisos con las transnacionales, lejos de aspirar a cambiar nada fundamental. El problema es que cambia el gobierno y el capitalismo mundial se sacude y posiblemente cambien algunas reglas de juego. Entonces, quizá eso le dé también a este gobierno que entra una posibilidad de cierta capacidad de maniobra. Vamos a ver. Vamos a ver, está interesante el panorama mundial y el año 2025 nos demuestra claramente que nada está quieto, que como decía Galileo Galilei, todo se mueve. Pero es el primer día de clase de la educación pública hoy, de la escuela primaria. A mí como maestro, a pesar de los años, me sigue removiendo, ¿no? Balance y perspectivas de un nuevo año lectivo que comienza. Porque en este mundo complejo y en esta situación política interesante del Uruguay, donde además el oportunismo tambalea, la propia base del Frente Amplio le grita en la cara a la cúpula sus inconsecuencias, a pesar de que la sigue votando. Es decir, en este momento complicado, hay que recordar que en cada coyuntura, en cada momento, la educación, que se expresa en palabras bonitas, en buenos propósitos, siempre está marcada por la lucha de clases y siempre, por lo menos desde el siglo XIX, que volvió a hablarse de la educación del pueblo, siempre están enfrentados dos conceptos antagónicos de educación que a veces no se leen en las palabras, pero se leen en los hechos cada vez más claramente. Evoquemos rápidamente, la Liga Federal de los Pueblos Libres, articulada por Artigas, tuvo un proyecto de Escuela de la Patria, donde por primera vez niños negros, indios y blancos, lo estoy diciendo con el lenguaje de un poeta de la época, niños indios, negros y blancos, e incluso niñas, iban juntos a la escuela. Sobre todo no había plata para escuelas de niñas, había que educar y formar ciudadanos. Liga Federal de los Pueblos Libres, la Escuela de la Patria, Purificación, primera biblioteca pública en 1816. Después no todo, la derrota de la Liga Federal no significó una ausencia total de educación pública. Perdió terriblemente calidad. Damaso Antonio Larrañaga hizo un proyecto de escuela lancasteriana, una escuela para pobres, complementaria de las escuelas privadas religiosas que ya existían. En la República Oriental del Uruguay recién nacido, las juntas económico-administrativas descentralizadas eran las responsables de crear escuelitas para pobres, lo que se llamaba las escuelas de la junta. Muchas veces se quejaban los vecinos porque ponían al frente como maestro una persona que a veces ni sabía leer bien, pero que lo acomodaban con un pequeño sueldo por compromisos políticos. La escuela de la junta económico-administrativa. Leandro Gómez hizo un proyecto en Salto de una escuela digna para los niños pobres, pero tuvo poco impacto. Después vino el golpe de estado de Venancio Flores y volvió la guerra. Y tenemos que detenernos, eso sí, un minuto, en 1878-1879, lo que todo el mundo dice, la reforma educativa de José Pedro Varela. Pero ojo, José Pedro Varela no actuó como un rayo en un cielo sereno y azul. La Asociación Rural del Uruguay, que quería la modernización del país, que impulsaba el alambrado de los campos, que era una novedad en ese momento, cuando Varela era joven, el alambrado de los campos, y que quería mejorar la calidad del ganado y la genética, no se decía genética, se hablaba de mejorar las razas. La Asociación Rural del Uruguay entendía que todo el complejo productivo necesitaba obreros calificados en la ciudad, industrias, y para eso había que alfabetizar a la gente de la ciudad. Había que poner orden, había que darle un impulso a la modernización del país, Asociación Rural del Uruguay. Y por eso impulsó el golpe de Estado de La Torre, un militar joven, muy severo y represor, pero que al mismo tiempo entendía el tema de la modernidad. Y si la ARU designó prácticamente ella misma a un dictador emprendedor, este dictador emprendedor eligió como ministro de Cultura a José Pedro Varela. José Pedro Varela, que tenía todo un proyecto muy influido por el pensamiento de Sarmiento y de los humanistas, fundamentalmente unitarios, que eran de un humanismo muy restringido, ¿no? Sentían un profundo desprecio por la cultura rural, por el mundo gaucho, pero un profundo desprecio, incluyendo Varela, pero creían que formar ciudadanos había que alfabetizar. Varela estaba muy fascinado por el modelo norteamericano. Un modelo norteamericano que mientras trataba de exterminar a los pueblos originarios del oeste, hacía educación gratuita para los inmigrantes pobres que venían de Europa. Ese es el modelo que toma Varela, el modelo norteamericano. Pero si podemos hablar de un programa de reforma educativa donde los protagonistas son la Asociación Rural, el dictador La Torre y el ministro José Pedro Varela, que después todo, parece que Varela hizo todo, pero encontró un contexto donde pudo actuar. Y entonces tenemos que recordar que en la época hubo fuertes contradicciones externas, por ejemplo, la Iglesia se horrorizaba de que hubiera coeducación entre niñas y varones, por ejemplo. No lo quería por nada del mundo. Y la Asociación Rural, impulsora del proyecto, estaba encantada con que se alfabetizaran a los niños pobres de la ciudad, pero estaba en contra de Varela de que se alfabetizara a los niños pobres del campo. El peón rural no necesita educarse, el peón rural necesita ser bueno, dócil, ingenioso, pero no saber leer y escribir no le sirve para nada. O sea que había contradicciones muy fuertes en el seno del proyecto Asociación Rural del Uruguay, La Torre José Pedro Varela. Yo quiero mencionar esto, que sin embargo fue un hito impresionante en la historia educativa del país, porque poquitos años después, y esto no se dice en la historia oficial, muy poquitos años después, por el 1900, los sindicatos recién formados de ferroviarios, curtidores, gente de los tranvías, portuarios, fábricas, las primeras fábricas manufactureras, los sindicatos, con muchos inmigrantes italianos y españoles, formaron cuadros culturales en cada sindicato y escuelitas dominicales de alfabetización para obreros y obreras. Esto tuvo un impacto impresionante, sobre todo en Montevideo, pero también en Minas de Corrales, después en otros puntos del país que empezaron a tener incipientes formas de organización y por lo tanto sindicales. Fueron muy apoyados por la Federación Obrera Regional Argentina. Acá se creó la FORU, Federación Obrera Regional del Uruguay. Y todo el mérito que se le atribuye a Varela de ser un pueblo bastante más avanzado en lectoescritura del resto de América Latina, se le debe por lo menos en igual proporción, no se han conseguido cifras, al trabajo formidable de los sindicatos, el trabajo de los sindicatos de clase, sindicatos de en serio, que hicieron un aporte importantísimo a la alfabetización masiva, sobre todo en el mundo urbano. Todo esto ameritaría una serie de un ciclo de charlas, pero de todos modos es importante para recordar que en 1950, con Luis Valleverres, el segundo vallismo progresista, con Luis Valleverres, se dio un impulso enorme a la educación pública. El país tenía que industrializarse, había una política triguera, una política de impulso a la industria textil. Todo era muy complicado porque se traían máquinas de afuera que estaban previstas para una escala de producción que no la tenía el Uruguay. Todo estaba pendía de un hilo, pero era el tiempo de las vacas gordas y en ese sentido había que apoyarse en la cultura de un pueblo que votaba vallismo fundamentalmente. Y la escuela pública tuvo un ímpetu impresionante, no solo en expansión, sino en calidad educativa, la escuela pública uruguaya de los años 50. Sumémosle a la obra del segundo vallismo, que fue importante, la obra de una izquierda que a través del movimiento sindical se iba introduciendo con su pensamiento propio, incluso muchas veces revolucionario, en el aporte que tenía que hacer la escuela pública a la infancia del pueblo trabajador. 1950, también en el campo, la izquierda, y fundamentalmente la izquierda, organizó las misiones sociopedagógicas, o sea, una experiencia de ir al campo inspirada en la Revolución Española y en Pancho Villa, pero era ir los intelectuales al campo, pero no a enseñar solo, sino a aprender del mundo campesino. Y en la frontera allá de Cerro Largo, La Mina y Centurión, las misiones sociopedagógicas, impulsadas primero por Julio Castro en Tacuarembó, fueron también un evento importante de esos años, que marcó la tradición educativa uruguaya. En 1960, la Federación Uruguaya de Magisterio se incorporó a la CNT. Fue un lío, porque la dirección vallista, por ese entonces, del gremio de los maestros, decía que los maestros no eran obreros y por lo tanto no tenían que entrar a la CNT. Y fue la izquierda, a partir de los filiales sindicales de Montevideo y Canelones, fundamentalmente, que decidió finalmente que la Federación Uruguaya Magisterio se integrara a la CNT. Fue un logro histórico de la clase obrera, la alianza con los docentes. Eso fue en la década del 60, avanzada la década del 60. Pero ya a fines de los años 50, ya Luis Valleverre había traicionado su propio proyecto, lo habían apretado el Fondo Monetario y los norteamericanos, le habían arruinado la exportación triguera mediante maniobras de dumping. Y entonces, cuando los jóvenes avanzan con la ley orgánica de la universidad, un proyecto formidable, histórico, la policía vallista los reprimió. Hubo una gran indignación popular. Como pasa siempre que la socialdemocracia claudica, después ganaron los blancos, con Nardone. Y eso fue mucho peor. Pero bueno, empieza a acentuarse una dependencia capitalista, pero hay una inercia de una tradición de la escuela pública uruguaya que se mantiene muy fuerte a pesar de todo. Y bueno, y en el 73 al 85 la dictadura, estoy diciendo todo esto a vuelo de pájaro, no pudieron cambiar la mentalidad del magisterio. Metieron maestras que eran esposas de milico, en puestos a dedo, en cargos fundamentales. Trataron de manejarse a decretos, pero hubo una resistencia y hubo una inercia de una escuela pública formada en la democracia que no pudieron derrotar. Terminado el periodo de la dictadura abierta, lo que vemos después del año 85 es cómo el Frente Amplio y parte de la dirección del PCNT pasan al oportunismo y hacen concesiones crecientes que deterioran el espíritu precioso que tenía la educación pública uruguaya. Por ejemplo, no es del gobierno de la calle, es el gobierno anterior, del gobierno de Tabaré Vázquez, la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, empieza a hablar del emprendedurismo. O sea, ¿qué es el emprendedurismo? Que la máxima panacea de la educación es hacer de los niños que tengan mentalidad emprendedora. Fíjense qué diferencia con aquel libro de Julio Castro, por algo lo mataron, que decía, que se llamaba La Mesa Fija y el Banco Colectivo, y planteaba el colectivismo y la cooperación como elementos esenciales de la escuela pública. Eso es sustituido por el emprendedurismo, pero si yo soy empresario y ahí exalto la competitividad, alguien va a ganar, pero muchos van a perder. Ah, eso no importa. Es la nueva lógica de mercado que nos tratan de imponer. Junto con eso, fomentar las habilidades que sirven a las transnacionales. Descarado, por ejemplo, UPM metiéndose a reorganizar el programa de UTU en el litoral y ahora en Paso de los Toros. Y las habilidades que importan son las que le sirven a las transnacionales. intromisión en programas y becas. Ahí la UPM y otras transnacionales cuentan con la complicidad de la Universidad Católica del Uruguay y de la URT, por supuesto. Devaluar las credenciales educativas. Y el anzuelo de la tecnología. Ahí incurrió hasta nuestra vice, ¿no? Dice, ah, no importa que haya desempleo, total, los nuevos empleos van a ser tecnológicos y Uruguay tiene que tener una fuerte conciencia y capacitación tecnológica para competir, no colaborar. Así lo dijo nuestra vicepresidenta, ¿eh?, cuando era intendenta todavía, para competir en el mercado mundial. Y frente a este proyecto que es hoy el dominante, que no puede mostrar todas sus uñas porque hay una tradición democrática, pedagógica, que se va limando de a poquito, se va corrompiendo de a poquito. Frente a esto, aparece limpio y nítido el programa de algunos luchadores sociales, de algunos sectores clasistas y de la Unidad Popular frente a los trabajadores. Vale la pena leer el programa, hoy primer día de clase, vale la pena leer el programa de lo que nosotros planteamos en exclusiva en el tema de educación. En primer lugar, la exaltación del pensamiento crítico. Frente al adoctrinamiento reaccionario, nosotros jamás planteamos un adoctrinamiento revolucionario. Alcanza con desarrollar el pensamiento crítico. Los muchachos, las futuras generaciones van a ser por lo menos tan inteligentes como nosotros y seguramente mucho más, porque nuestro paradigma educativo no es trasladar todo lo que sabemos, es ser superados. Pensamiento crítico. En segundo lugar, una ética, la cooperación, la solidaridad, el sentimiento internacionalista. El cogobierno y el control popular sobre los órganos y las instancias de dirección de la escuela pública. La formación docente completa. Hoy la formación docente es una formación que apunta a formar ejecutores didácticos. Te enseñan muy bien cómo enseñar que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados, cuál es el sujeto, el sintagma verbal, el sintagma nominal, todo eso te lo enseñan bien. Pero investigar, plantear políticas educativas, eso no está en la formación docente. Y es claro por qué no está. Si nosotros tomamos la red de escuelas públicas del Uruguay, incluyendo las disminuidas escuelas rurales, distendidas por todo el territorio nacional, nos damos cuenta que para un proyecto de construcción popular masivo, las escuelas son, en lo social, el núcleo lógico e imprescindible. En Paraguay pueden ser las parroquias católicas, pero en Uruguay es la escuela pública la que está en la red física más expandida por todo el territorio. Por lo tanto, si ahí se pone ciudadanos con una formación docente completa, tipo misiones sociopedagógicas, al frente de escuelas y de las reivindicaciones locales, su coordinación es un paso revolucionario. Por lo tanto, cuando nosotros, repito, el programa de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, hay que leerlo y hay que releerlo, la parte de educación, impulsar ante todo el pensamiento crítico, ser superados, significa eso, ética, cooperación, internacionalismo, solidaridad, cogobierno, control popular, formación docente completa, que el docente sea un profesional de la educación y no un simple educador, un simple transmisor de didáctica. Y pensar las escuelas en el interior como un núcleo importante de impulso de la cultura popular local, de las culturas alternativas, de la educación no formal e informal, y del desarrollo y la acción social. Entonces, en este comienzo de clases vale la pena recordar la trayectoria de la lucha en los distintos sistemas educativos que hemos tenido, a vuelo de pájaro, los he tratado de nombrar los fundamentales, y que es la contradicción actual, donde el movimiento social, los educadores, los estudiantes, secundaria nos ha dado, el segundo ciclo de secundaria nos ha dado una lección, los estudiantes universitarios también, pero todos los sectores comprometidos con un mundo mejor, con una sociedad diferente, enfrentan un movimiento reaccionario que empieza en el año 60, cuando se desmantelan las misiones sociopedagógicas, se acentúa en cada gobierno reaccionario, ni que hablar en la dictadura. No es frenado este proceso de involución en los gobiernos frente amplistas anteriores, Y la lucha sigue, pero ahora existe la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, que a pesar de sus magros resultados electorales está ahí instalada para dar la batalla, junto con los sectores sociales cada vez más lúcidos que entienden la necesidad de recuperar una educación popular, una educación comprometida con el pensamiento crítico y con un futuro mejor y no esclava de las transnacionales. Todo esto está presente y esta lucha sorda, a veces no visible, porque todos hablan con palabras muy bonitas de abatir la pobreza, de la equidad, etcétera, etcétera. Detrás de eso hay una lucha sorda entre dos conceptos de educación que van a gravitar en este momento entre un gobierno que desgraciadamente nace ya con demasiados compromisos con las transnacionales y que por lo tanto va a tener un servilismo educativo hasta con Israel, y por otro lado un movimiento social que va a cabalgar sobre el gran entusiasmo popular que generó la derrota electoral de la derecha más rancia. Entonces, claro, un gobierno que sube derrotando a la derecha más rancia asume compromisos por arriba, pero inevitablemente para sobrevivir necesita ciertos compromisos por abajo. Entonces todo lo va a definir la lucha de clases, la capacidad de organización de los movimientos sociales, estudiantiles, docentes, de pueblo en general, obreros, en el mundo del mundo rural, en el plano social, y de la capacidad de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores de dar las respuestas no solo justas, sino además las respuestas más comprensibles a escala ciudadana. Y estamos en el 2025, plena campaña electoral departamental y municipal. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando de la educación? En primer lugar, la Unidad Popular Frente de los Trabajadores aprendió del último retroceso electoral, si no lo sabía, aprendió la importancia de fortalecer las organizaciones de base de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Y cuando hablo de organizaciones de base, no son círculos aislados de su contexto, sino todo lo contrario, para impulsar nuestra inserción en todos los frentes, en el frente social, en el frente cultural, en el frente deportivo, en todos los frentes, incluyendo el frente educativo. Si nosotros logramos, porque lo plantea nuestro programa, fíjense, fortalecer los lazos comunitarios, fortalecer los colectivos educativos, la comunidad educativa, que no son solo los docentes, son docentes, padres organizados, alumnos en secundaria para arriba, fortalecer que la universidad vuelva a ser lo que fue y no lo que es hoy, que corre servil ante las becas extranjeras y cuestiona a un profesor por defender a Palestina. Si la universidad volvió a ser y vuelve a ser lo que fue en su mejor momento, como enfrentó con coraje la dictadura, si la universidad puede volver a ser eso, entonces de repente ni siquiera necesitamos lo que plantea el Frente Amplio de una universidad de educación. Necesitamos un departamento de educación o una facultad de educación para fortalecer la universidad pública. Entonces, tenemos muchísimas cosas que debatir. Pero en medio de esta campaña electoral, donde también en lo municipal nosotros tenemos que movilizarnos hasta por exigir mayor seguridad en las escuelas que son saqueadas y en los liceos que son saqueados, mayor organización barrial para defender a sus niños. Todo eso tenemos que tomarlo y es parte de nuestro programa, la participación y la dinámica ciudadana y la supervisión ciudadana a los organismos decisores. Todo eso lo tenemos que hacer. Pero compañeros, en medio de la campaña electoral, en medio de la lucha que sigue por la seguridad social, en medio de la lucha por los salarios, por la dignidad, por la justicia, por el no olvido, en medio de todo eso, sigue siendo una estrategia fundamental, una tarea estratégica fundamental, el fortalecimiento de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y la Unidad Popular Frente de Trabajadores, organización política única, porque además logra la confluencia de la diversidad de corrientes que caracterizaron la izquierda en nuestro país, logra una confluencia maravillosa que no se expresa solo en el programa de la Unidad Popular, que ya es hija de la diversidad, sino que se expresa de una manera todavía más interesante en el acuerdo programático entre todos los grupos que forman la Unidad Popular, más los grupos nuevos que se incorporan a la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Parece poco relevante cuando tuvimos poca votación, pero hay otros elementos que son fundamentales, y es que tenemos la exclusividad en las propuestas hacia un gobierno diferente, hacia una sociedad diferente, hacia la verdadera soberanía de la patria. Solo la Unidad Popular Frente a los Trabajadores tiene esa propuesta. Y esa propuesta no puede reducirse a pequeños grupos que frunzamos la nariz y digamos qué equivocados están los demás. No es así como se construye la herramienta. Se construye metiéndose en el barro de la construcción colectiva, compartiendo el dolor. Decía Neruda, hablando del sueño de la izquierda chilena de los años 60, hablando de los dirigentes aquellos, que no tienen nada que ver con el Partido Comunista chileno de hoy, por favor, ¿no? Aquel viejo Partido Comunista. Neruda decía, hablando de sus dirigentes, como dirigente que él era, me enseñaste a dormir en la cama dura de mis hermanos. Y realmente, si no dormimos en la cara dura de nuestros, en la cama dura de nuestros hermanos, no estamos insertándonos, si no compartimos, si no llegamos realmente a vivir el dolor, cada dolor, como diría el Che, cada dolor no nos es ajeno, es nuestro también. Que los mártires de Palestina son nuestros, tanto como los niños que viven en Tugurios, en Montevideo o en Rivera. Así, si no entendemos eso y no logramos inserción, no construimos Unidad Popular Frente de Trabajadores. Es más, podemos mañana tener una buena votación. Pasó en muchos grupos de izquierda en América Latina. Tuvieron excelentes votaciones y después se pelearon todos. Nosotros vamos construyendo de a poquito, pero estamos construyendo un programa cuyos fundamentos no se tocan. Y eso es lo más importante. Sobrevivimos en ese sentido. Y el Frente Educativo es un frente extraordinariamente importante. No solo por lo que podamos lograr en la educación pública, sino para construir instancias de educación complementaria, como han hecho todos los revolucionarios en el mundo, donde damos identidad y donde hablamos hasta del candombe, es decir, y del dolor afro de nuestro pueblo mestizo. Es decir, hablamos de todo, hablamos de salsipuedes. Es decir, si no se puede hacer todavía dentro de los ámbitos de la escuela, armamos un ámbito barrial. También es educación eso. La batalla por la educación es una batalla fundamental en el marco de la construcción de la Unidad Popular Frente a los Trabajadores, de la liberación nacional hacia una sociedad fraterna, socialista, internacionalista, que es lo mismo. Bueno, con estos pensamientos en la cabeza, silbando bajito, seguimos caminando. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.